Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Hoy empezamos con nuestro tema en vivo y acaba de sonar Muse haciendo Map of the Problematic, una gran banda que logró que dejaran de compararla con Radiohead para que ahora la comparen con Queen. Pero bueno, esas cosas pasan en el rock. Si le pasó a Pierre con Los Redondos, le puede pasar a cualquiera. Hoy vamos a hacer foco en Mercury Rev, una linda banda de pop psicodélico. También te vamos a presentar a los Alabama Shakes, una banda que tuvo muy buenas críticas con su disco debut, y en nuestros 5 temas te invitamos a viajar con el rock. Además tenemos a Weezer, Kaiser Chief, Cage the Elephant y uno de los temas que hicieron Gillian y Yomi con una super banda metalera. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Ahora vamos a escuchar a los Stone Roses, que están nuevamente de gira, y uno de sus clásicos de Second Coming, Love Spreads. Y después llegan los prolíficos Guided by Voices haciendo Glad Girls de su álbum del 2000 Isolation Drills. Flashing the lightning, the hurting, the hurting again.

tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the cheap stays in Greece will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright whilst you can only wonder why I rent a flat above a shop. Could you ever get a job? I spoke so fast and play so fool, pretend you never went to school. I still you'll never get it right, cause when you're laid in bed at night watching roaches climb the wall, if you called your daddy could stop it all. Yeah, never live like common people, never do what common people do, never fail like common people, never watch your life slide out of view. And then dance if you could scream, because there's nothing else to do. Recién escuchamos a los Traveling Wilburys con su clásico Handle With Care, el supergrupo por excelencia, que tenía ni más ni menos que a Dylan, Harrison y Tom Petty, entre otros. Y después sonó otro clásico, en este caso de los 90, se trataba de Common People de Pulp. Te recuerdo que en Puentes Amarillos está en Twitter como @puentesrock y también tenemos una página muy bonita en Facebook para que pases a comentar y gustar. Pero esto recién empieza y nos queda mucha música por delante. Ahora se vienen los muchachos de Weezer haciendo Pork and Beans del álbum Rojo, toda una declaración de principios de la banda de River Cuomo. Excuse my manners if I make a scene. I ain't gonna wear the clothes. Hay grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy en Foco te vamos a contar un poco de los Mercury Rev, una banda que se formó en Buffalo, estado de Nueva York, a finales de los años 80. En el año 91 grabaron su primer disco, Yourself is Steam, para un sello británico, y luego continuarían con el disco Voces del año 93. Esta primera etapa, marcada por las peleas y tensiones internas, termina con la salida del grupo del primer cantante, David Baker. La salida de Baker también traería aparejado un cambio en el sonido del grupo. En estos primeros dos discos, el sonido estaba encuadrado dentro de un rock y noise psicodélico para ir cambiando a un sonido más pop con mucho hincapié en las orquestaciones. Este cambio se empieza a notar en su tercer disco, See You on the Other Side, muy buen disco en el que todavía prima la experimentación y la diversidad de estilos. El cambio se consolida en el cuarto y más exitoso álbum, This Art Song, joya fundamental del pop psicodélico y el dream pop. En la misma línea, pero sin tanta repercusión, le seguirían Alice Dream y luego dos discos más, uno del 2008 con aires un poco más electrónicos. Los temas que vamos a escuchar son Tricking Down del segundo disco Voces, Sudden Ride de Hope You See on the Other Side y Goddess on a Highway de Desert Song. Escuchamos a Mercury Rev en Puentes Amarillos. I hit the slower street. I park already to be robbed by people that I meet. I know I'm here. I know got nothing to fear. Pushy. Don't push me. I'm an insect, I'm a figment, I'm a chimp, is a genuine minion. Imaginations imagine my frustrations. Think a fight with a 45 caliber won't help you. Shut up! Puentes Amarillos. No solo son dos horas de rock, son dos horas sin reggaetón. Well, I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. And I know it ain't gonna last. And I know it ain't gonna last. When I see your eyes arrive, they explode like two bugs on glass. Far above the ocean, deep under the sea, there's a river running dry, 'cause of you and me. Far above the ocean, deep under the sea, there's a river running dry, 'cause of you and me. And I know it ain't gonna last. In a car, a goddess going faster than she's ever gone before. She's a goddess on the highway, a goddess in a car, a goddess going faster than she's ever gone before. And I know aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy en Nuevo Rock vamos a conocer a los Alabama Shakes, un cuarteto de rock de raíces americanas que se formó en el 2009 y que está integrado por Heath Fogg, Zach Cockwell, Steve Johnson y la cantante Brittany Howard. La banda nace como los Shakes y comienza a tocar en vivo agregando temas de Zeppelin y Otis Redding para completar su set de casi una hora. Con esto empiezan a llamar la atención de la prensa y en especial de un periodista del New York Times, lo que los ayuda a hacerse conocidos. En el 2011 consiguen un contrato discográfico y un año más tarde editan su primer LP, Boys and Girls, 12 temas de rock con fuertes tintes de blues y soul, donde se destaca la voz de Howard, que por momentos nos recuerda a una Janis Joplin, pero menos aguardentosa. Hoy la banda es abonada a los más famosos festivales y Jack White ya lo fichó para que lancen una serie de singles a través de su sello Thurman Record. Nosotros los conocemos escuchando dos temas de su mencionado álbum debut, Hold On y Heartbreaker. Alabama Shakes suena en Puentes Amarillos. We'll be right back. Puentes Amarillos. No creemos que Radio GD sea deprimente. Que te cobren service charge es deprimente. Recién escuchamos a los Kaiser Chiefs, la banda inglesa hacía Ruby, el tema que los catapultó a la fama allá por el año 2007, cuando sacaron su disco más popular, Yours Truly, Angry Mob. Ahora nos ponemos un poco más indies, primero llega una de las bandas pioneras en el lo-fi, se trata de Sebado y su tema Soul and Fire. Después vamos a escuchar Youth Without Youth, de Metric, la banda canadiense liderada por la linda Emily Haynes, con un tema que pertenece a su último disco, Sintética. As you walk was a long joke till the punchline came. Can you read my mind? Read my mind. Follow along to the end of the song. Hey man, we played double dutch with a hand grenade behind the church. Apathetic to the devil's face, where the sheriff's badge, put your toys away. They let us go, say let us pray. Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. También puedes buscarnos en Twitter como @puentesrock o visitar nuestra página de Facebook. Resulta que Tom Iommi, alma mater de Black Sabbath, y Ian Gillan, cantante del mejor o al menos del más famoso Deep Purple, grabaron un par de temas para colaborar con la reconstrucción de una escuela en Armenia. Ambas canciones se editaron en un disco doble que se llama Who Cares y se completa con un rejunte de viejos temas de ellos y sus antiguas bandas. De ese disco vamos a escuchar Out of My Mind, una de las novedades que presenta la placa, en la que participa una superbanda integrada por, además de Iommi y Gillan, Lindstrom, guitarrista de Him, Newsted, ex bajista de Metallica, Nicom O'Brien, baterista de Maiden, y John Lord, tecladista de Purple. Solo nos queda decir gracias Iommi por la magia. Thank you. como solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. En el Disco Salvadores de hoy te vamos a presentar uno de los mejores discos que se editaron en el año 2009. Se trata de la ópera prima de los londinenses The XX y su disco homónimo XX. Como hemos sostenido antes en Puentes Amarillos, creemos que el mundo del rock se debe un debate sobre las bandas que le ponen a su primer disco el nombre del grupo. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Seguimos con The XX. Se trata de un trío formado en el año 2005, guitarra, bajo, sintetizadores y canta chico y chica. Entre sonido indie y electrónico que muestra el disco, sobresale su estilo minimalista, mostrando una economía en el uso de los instrumentos y las voces, todo en su justa medida y sin excesos. El disco homogéneo de principio a fin, melancólico, oscuro, pero que sin embargo transmite tranquilidad, ideal para bajar decibeles o arrancar el día despacito. Un disco zen, podríamos decir. La canción que vamos a escuchar se llama Crystallize y fue elegida como corte de difusión del álbum. Nosotros también podemos juntar cinco canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, cinco temas. En el 5 temas de hoy te invitamos a viajar. A esta altura del año viene bien cortar un poco y tomarse unas vacaciones, así que vamos a recorrer ciudades a través de canciones. Sí, es lo único que podemos hacer por vos, no tenemos auspiciantes y nos gastamos toda la plata en una yogurtera para desayunar más sano. Así que nada de pasajes gratis, viajamos con la música y la primera parada la hacemos en Bangkok. Hasta ahí vamos con los Rush, la legendaria banda de rock progresivo, hace A Passage to Bangkok, una canción en la que los canadienses cuentan sobre sus experiencias con la marihuana en distintas ciudades del mundo. Después seguimos viaje hasta Nueva York con una canción de igual nombre. Hasta ahí nos llevan los Snow Patrol y su tono cansino, una balada que habla del romance que sucedió en esa ciudad, pero que luego se convirtió en una historia de desencuentro. Teach us both. No,

coming. The sun's zooming in. Engines stop running. The wheat is going thick. A nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning. Recién escuchamos un tema que no necesita presentación y que no podía faltar en esta lista. Se trata de London Calling de los Clash. Bueno, al final lo presentamos porque el público se renueva y siempre hay alguien que necesita esta información. La canción nos llevó a Londres en medio del apocalipsis, por lo que nos vamos a ir rápido. Aprovechamos el tono apocalíptico que dejaron los Clash y llegamos a la capital francesa en medio de la guerra, según la descripción que hace Saint Vincent con su tema Paris is Burning, París está ardiendo, el que incluyó en su bonito disco Marry Me. La última escala de nuestro tour es en una de las ciudades más lindas del mundo y con la idea de quedarnos ahí, Ámsterdam. Así también se llama la canción de Mando Diao. Los suecos nos cuentan sus experiencias con las drogas en su paso por la capital holandesa. Con estos dos temas cerramos nuestro viaje en lo que pudo ser el 5 temas más ladri que presentamos en Puentes Amarillos, pero cómo te vas a quejar después de tanto viajar, ¿no? Come sit right here and see. the black walls fair Paris is burning under Nosotros tampoco entendemos los logos de las bandas de death metal. (Risa) great things with smarter looks. Maximize love. Green safety. Take it. Green. Entramos en el último bloque de Puentes Amarillos y lo que acaba de sonar fue Paul Wheeler, el ex líder de los Jam, haciendo Green de su último disco Sonic Kicks. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter en Puentes Rock o buscarnos en Facebook. Ahora vienen The Horrors con uno de sus primeros singles, Death at the Chapel, y después llega Cass McCombs, cantante norteamericano que en el 2011 editó dos discos, uno de ellos se llama Humor Risk, y de ahí sacamos el tema Love Thin Enemy. Screaming, no one will ever love you. like a purple goon. Hypocrites especially practice the golden rule. I love what you say. Sometimes it's me. Without earthworms, how else would the soil keep clean? Cerramos el programa de hoy con una banda que vale la pena ver en vivo por la energía que despliegan. Se trata de Cage the Elephant. Vamos a escuchar su tema Always Something. Lo último del Puentes Amarillos de hoy es Petition, tema de Tennis, un dúo chico-chica de pop indie que solo tiene 2 discos editados.